Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, feliz cumpleaños, felicitaciones. Me imagino la emoción de este momento también con un espacio para celebrar en un contexto bastante complicado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Creemos que quizá especialmente en este contexto complicado tenemos que celebrar la continuidad de todas las instituciones que aportamos a garantizar derechos, a ampliar derechos, a producir mayor igualdad. Y las universidades públicas somos ese tipo de instituciones, por lo menos así se concibe la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así que hoy vamos a dedicarle el día a festejar estos 25 años, como vos dijiste, con una conversación abierta en la que van a participar quienes han sido a lo largo de la historia de la universidad, sus rectores y vicerrectores, también con una conversación entre dos intelectuales que admiramos, dos grandes intelectuales de la Argentina, que son Horacio González y Graciela Frigerio, que van a conversar un rato entre ellos sobre el futuro de las universidades, y luego habrá música, bandas de estudiantes y festejos. Así que creo que tanto más en este contexto hostil, tenemos que celebrar que sostenemos nuestros principios y sostenemos las banderas históricas de esta universidad, ¿no? Todo espacio por el que uno transita en general le aportan a cada uno un montón de elementos, de herramientas, de encuentro, y también uno a veces siente y una siente que va dejando. ¿Qué siente a quien le toca hoy ser la rectora de la universidad en este festejo de los 25 años que ha podido aportar y que se lleva de este trayecto justamente al frente de esta universidad pública? Ay, qué pregunta difícil. mira, yo creo que me llevo una experiencia extraordinaria, que es la constatación de que gobernar una universidad, conducir una universidad, es fundamentalmente una experiencia de pensamiento. Necesitamos pensar más en la política y pensar desde adentro de la política, y creo que en la universidad encontramos un lugar privilegiado para esto. Creo que aportamos a la universidad, al igual que las anteriores autoridades, haber sostenido, diría yo, un mandato fundacional de esta universidad, que nunca fue un mandato conservador, sino todo lo contrario. Esta es una universidad en la que sus fundadores decían: esta universidad tiene que acompañar los cambios sociales, tiene que acompañar los movimientos sociales y estar a la altura de los tiempos. Y creo que han pasado muchas cosas en los últimos años en los que mostramos que esta universidad intenta y está, creo yo, a la altura de los cambios sociales, la cuestión de las políticas de género, sin ninguna duda. El modo en que esta universidad acompaña las luchas en defensa de los derechos humanos y hoy por las banderas de memoria, verdad y justicia, que están siendo tan vulneradas de maneras tan brutales y tan groseras, y creo que han sido años fundamentalmente de enorme crecimiento, ¿no? Los últimos años la universidad ha crecido muchísimo. Hoy tenemos 20.000 alumnos. Y creo que eso también lo que nos permite es cumplir mejor con las funciones que nos fueron asignadas, ¿no? Con nuestras funciones sociales. Hoy es una universidad, yo diría, más abierta al territorio, más abierta a todos los jóvenes y las jóvenes que quieran estudiar, y más capaz de garantizarles sus derechos. Y eso me da mucho orgullo, realmente. Y es una universidad que ha sido muy permeable, sobre todo en este último año. Te ha tenido como partícipe, protagonista también en los debates en el Congreso, en el marco del debate por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ha sido permeable también a rediscutir, a redefinir y aportar una mirada sobre todo lo que está moviendo el movimiento de mujeres y el feminismo en particular, ¿no? Sí, en ese sentido quizás sí, ese es el aporte particular en este caso de que General Sarmiento venga teniendo una rectora mujer. Uh-huh. La primera en su historia. La primera en la historia. Estoy ahora iniciando el segundo mandato. Uh-huh. Y sabemos bien, por supuesto, que las mujeres en la conducción de las instituciones no garantizan miradas vinculadas con la igualdad de género, pero sí ha sido nuestro caso, y General Sarmiento es hoy una universidad que yo diría es un ícono en el sistema universitario en relación con el modo en que abordamos las políticas de género, que se han expresado, por supuesto, en el intenso debate de este año. Uh-huh. Sobre legalización del aborto, pero también en el modo en que asumimos algunos asuntos que todavía no se asumen claramente en las universidades, como las cuestiones vinculadas con la transgeneridad, la necesidad de aportar a los profesionales que formamos perspectivas de género, sea cual fuere el área en la que trabajen. Creo que tenemos en General Sarmiento un conjunto de políticas que hoy son parte de la definición institucional de esta universidad, que nos vuelve algo así como una universidad feminista. Mm. Es una universidad, decir que somos una universidad feminista, es decir, que somos una universidad que trabaja por y para la igualdad. Y a veces salteando las dificultades que se van encontrando en el camino, como fue, bueno, lo sumamente reprochable de la censura en la noche de libros, pero finalmente esa charla se pudo hacer en un espacio de la universidad esta semana allí en el Centro Cultural. Sí, así es. El miércoles generamos un evento que lo llamamos Palabras Libres, las palabras que liberamos para que circulen en San Miguel, y estuvo Gabriela Mancilla con sus palabras imprescindibles, diría yo, vinculadas con los derechos de los niños, las niñas, las niñas, que es justamente lo que groseramente, creo yo, se intentó censurar. Y me parece que también ahí mostramos cuál es la función de una universidad, ¿no? Mm. Que es la de sostener la libertad irrestricta de pensamiento. Y hay una interpretación directa, ¿no? En la universidad, estudiar es tu derecho, y eso se va sosteniendo en estos 25 años. Queríamos tener tus palabras en el programa hoy, previo a lo que va a ser el festejo formal, y agradecemos, sabemos que seguramente estás muy requerida por estas horas, así que agradecemos enormemente este momentito para charlar con nosotros, con nosotras aquí en la radio, y bueno, y poder también desde aquí celebrar estos 25 años de la universidad pública. Muchísimas gracias, y gracias de verdad por acompañarnos desde la radio como nos acompañan habitualmente. Así que están invitadísimos al festejo.